Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 25 de julio. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana martes la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de julio. Dará comienzo a las 8 de la tarde y la podrán seguir en directo a través de esta emisora municipal Radio Ubrique, en radioubrique.com y en el canal de YouTube del Ayuntamiento Ubriqueño. En el orden del día se incluyen los siguientes temas a debate. Punto primero, aprobación si procede de acta de la sesión anterior. Punto segundo, determinación de las fiestas locales para el año 2017. Punto tercero, mociones por razones de urgencia. Punto cuarto, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto quinto, ruegos y preguntas. Otros temas de interés. Desde el CADE de Ubrique, su técnico Javier Vidal ha dado a conocer el número de expedientes que se han tramitado en nuestra localidad para acogerse a la convocatoria de ayudas Innova Activa 6000 que realiza el Instituto Andaluz de la Juventud y cuyo plazo de presentación de instancias ha finalizado hoy lunes. A partir del próximo mes de septiembre, todos los jóvenes ubriqueños emprendedores que han optado a estas ayudas tendrán que presentar un plan de viabilidad de sus respectivos negocios. Efectivamente, esta convocatoria salió el 25 de junio abierta y ha estado abierta durante un mes y hoy acaba el plazo. Recordamos que es una convocatoria para jóvenes hasta 35 años, que no importa que siempre que tengan 35 años, antes de solicitarla, una vez que da igual que cumplan después 36, ¿no? Cuando en el periodo de ejecución de la subvención. Pero mientras que tengan hasta 35 años, pues pueden solicitarlo. Es una ayuda que, como comentamos en su momento, asciende a 6.000 euros para inversiones, pues en todo lo que tenga que ver con la puesta en marcha de su empresa. Y es tanto para sociedades como para autónomos. En el tiempo que ha estado abierta, pues hemos tenido bastante. Comentamos en su momento que esta era la tercera convocatoria. Uh-huh. En años anteriores, no sé por qué, no ha tenido éxito esta convocatoria. Este año, no sé, quizá por haberlo hecho público a través de la radio, puede ser por eso, pero lo cierto es que hemos tenido más solicitudes. Entonces, el procedimiento, pues, una vez que se han solicitado, que la solicitud se hacía por internet, después lo mandamos por correo postal, por correo ordinario, y en principio no había que mandar ninguna documentación, pero en esa solicitud, pues los solicitantes decían más o menos qué inversión era necesaria para la puesta en marcha de su negocio. Y ahora y después en septiembre, una vez que se han recepcionado todas las solicitudes, pues el Instituto Andaluz de la Juventud pues solicitará toda la documentación que sea pertinente. Uh-huh. a aquellas solicitudes que hayan sido aceptadas. Y recordamos, yo no creo que no lo comentamos, pero en esta convocatoria del Instituto Andaluz de la Juventud pedía que todos los solicitudes fueran con un informe de viabilidad del Andalucía Emprende, de nosotros. Uh-huh. Quizá por eso, por esto que acabamos, pues una respuesta a la pregunta que planteamos antes, ¿no? Porque este año ha habido más solicitudes, pues porque se han tramitado a través de la Andalucía Emprende y bueno, en fin, nosotros quizá por estar presente en todo el territorio hemos abarcado a más gente y hemos llegado a más gente. Entiendo que, bueno, pues la inmensa mayoría pues habrá acudido al CADE más cercano, porque claro, para eso estamos en el territorio, pero lo podía haber hecho pues en su casa perfectamente. Ahora, eso sí, en septiembre en esa solicitud previa, pues va una especie de plan de empresa donde un poco destacan qué es lo más llamativo de su empresa para que pase el corte inicial, ¿no? Claro. Y ya en septiembre, efectivamente, es cuando el Instituto Andaluz de la Juventud, tras pasar ese corte inicial, pues pide documentación. Y en esa documentación va un plan de empresa que efectivamente sí tiene que ir avalado por cualquiera de los 215 CADE que hay en Andalucía. Entonces, pues ahora mismo pues estamos en el, como digamos, en el último día de plazo, y ahora hay un plazo para que el Instituto Andaluz de la Juventud revise todas las solicitudes que le han llegado a través de tanto por internet como por correo ordinario, las valore y empiece a partir de septiembre pues empiece a solicitar la documentación pertinente. En principio, a la hora de la solicitud va una especie de baremación donde el usuario ha puesto y hemos puesto, vamos, a la hora de tramitárselo, hemos puesto pues bueno que si le van a valorar que sea una actividad, no sé, respetuosa con el medio natural, pues en ese sentido le hemos puesto, pues mira, sí, esta actividad, pues hemos tenido además actividades bastante interesantes, o si se le van a valorar el que cómo contribuye al desarrollo local, pues en esa solicitud previa que se ha hecho en estos días, pues ya va, digamos, un argumentario para defender esa propuesta, ¿no?, de empresa, esa propuesta y esa solicitud. Y después ya, una vez que se ha baremado y se ha valorado y se ha admitido esa solicitud, después viene ya, pues, que venga, va con mucha más solvencia, con un plan de empresa solvente, que es lo que en donde entramos nosotros a la hora de elaborar el plan de empresa, ayudarle a elaborar el plan de empresa y emitir el informe de viabilidad para que cualquier empresa que reciba una ayuda, pues que venga un poco avalada por un informe de Andalucía Emprende, y que quiere decir pues que tiene un plan de empresa solvente y una empresa viable. Del mismo modo, desde el CADE de Ubrique se informa que durante el mes de agosto se va a realizar una pausa en el programa de formación gratuita para emprendedores. Esta programación de cursos se retomará ya en el mes de septiembre. En andaluciaemprende.es, la página andaluciaemprende.es, el apartado de formación viene toda la oferta formativa de todos los CADE. Y como bien has dicho, el día 20 de julio, creo que fue, tuvimos un curso de facturación que tuvimos, curiosamente, no esperamos, porque estamos en tiempo de estío, estamos en tiempo de verano, que la gente en verano es más reacia a asistir a cursos, parece que está con el chip de las vacaciones y el chip del descanso y del ocio, y sin embargo tuvimos bastante éxito. El salón donde celebramos en los cursos pues lo llenamos en esta ocasión con el curso de facturación, y además que si llega a venir más gente tenemos que cambiar de local porque estaba lleno. Y ahora en agosto, pues en principio íbamos a tener curso, pero no vamos a ofrecer oferta formativa en agosto desde aquí, desde el CADE Ubrique, porque como hemos comentado otras veces, nosotros antes estamos 5 personas en el CADE, ahora solo somos 3. Unos compañeros pues se han trasladado al CADE de Arco, que han abierto un CADE de Arco en Arco, evidentemente. Y ahora tenemos, para cubrir un poco la oferta formativa, lo tenemos un poco más crudo. Entonces, pero siempre recordamos que cualquier persona que esté interesada en los cursos, si quiere, cuando tengamos la oferta formativa de agosto, lo comentamos por la radio para recordarle a los ubriqueños a dónde pueden acudir a la sierra. Pero en cualquier caso, como he dicho, en andaluciaemprende.es, en la parte de formación, tienen acceso a toda la oferta formativa de todos los CADE de Andalucía. Y supongo que en el mes de agosto estará un poco más floja y la oferta será un poco menor, pero bueno, que ahí pueden acceder y son bienvenidos en cualquier CADE, y se pueden inscribir desde internet, se pueden inscribir en cualquier CADE de Andalucía. O que, por supuesto, llamando aquí, pues tienen toda la información. Y en el mes de septiembre, pues con las pilas recargadas, esperemos, pues vamos a adaptarnos un poco, porque en el curso de julio, en el curso de facturación, nosotros en todos los cursos preguntamos cuáles son las inquietudes que tiene la gente, qué es lo que quiere, y no sé si recuerda que hablamos del programa OfiSimple, que era un programa que hacía un compañero de un CADE de aquí de Andalucía, que lo ha elaborado y lo ofrece gratuitamente para cualquier persona que se lo quiera descargar. Es un programa para llevar todo, toda la gestión de clientes, toda la facturación, toda la parte fiscal y todo que de la empresa, de una pequeña empresa, y un programa gratuito que se llama Office Simple. Entonces, cualquier persona que nos esté oyendo se lo puede descargar y vamos a intentar, a ver, dependiendo de nuestras posibilidades, de cómo tengamos el de esto, vamos a intentar ofrecer este, o si no para este año, vamos a intentar ofrecerlo para el año que viene, ese curso específico de Office Simple y de alguna inquietudes que se vislumbraron también en el curso de julio, del 20 de julio. Y vamos a intentar adaptarnos para hacer rehacer un poco la oferta formativa en función de las necesidades de la gente. Asimismo, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique continúa este miércoles con la programación del ciclo de cine de verano. Este miércoles 27 de julio se proyectará la película Ocho apellidos catalanes, una comedia del año 2015 dirigida por Emilio Martínez Lázaro, secuela de la película Ocho apellidos vascos. Dará comienzo a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique con entrada libre y gratuita. También en el ámbito cultural se puede disfrutar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique de San Juan de Letrán de la exposición fotográfica Entre dos aguas, con obras de los fotógrafos ubriqueños Alejandro Jiménez y Francisco Viruez. Esta muestra se centra en la rica diversidad de la avifauna que albergan parajes y entornos como las marismas de Huelva. De igual modo, el Convento de Capuchinos acoge hasta el próximo 30 de julio la muestra Homenaje al Olivo, en la que se recoge una veintena de obras de gran formato del pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera y donde se representan olivos centenarios de la localidad de Mairena del Aljarafe, que a pesar de haber sido replantados en parques públicos, florecen cada año. Recordando estas citas culturales en nuestra localidad para esta semana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.